La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Thank you. Hacia allá vamos, hacia un espacio en el que pensamos un poco y que no le ponemos demasiado nombre. Lo tengo, en este caso, no al lado mío, sino del otro lado de una línea telefónica, al señor Leandro Seoane. ¿Me escucha? ¿Qué tal, estimada compañera María? ¿Cómo anda? Bien. A las corridas, me imagino. Me disculpo primero por no estar ahí, pero bueno, estamos de una manera rarísima para mí. Creo que es la segunda vez que salgo por teléfono por radio, estaba pensando. Bien, y en un día de la radio. En el día de la radio, mirá cómo te lo festejo, ¿no? Terrible. Cuénteme, ¿en qué pensamos hoy en este espacio que no tenemos denominación? Para hoy tenemos, y teniendo en cuenta que la semana que viene vamos a tener en nuestra casa a un festival de animación. Sí. Sí, que nos está convocando ya desde hace unos años. Y ya pidiendo un poco de disculpa anticipada a nuestra compañera de la columna de cine, Laura. Ya anduvo por aquí, ¿por qué disculpas? Porque le vamos a ocupar un poquito de su terreno. Ah, está perfecto. Y vamos a hablar un poco de alguna relación que se puede hacer entre la animación y la historia, que la hay. Vamos a ver de qué manera podemos relacionarlo. Bien. Lo primero que tendríamos que acordar es si la animación es una expresión artística más, si es una forma de arte, y yo creo que estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Podemos decir que es parte del cine, sí, que se considera como el séptimo arte, le dicen algunos. Y entonces podemos decir que como todo arte, como toda expresión artística, nos habla, o nos puede hablar, si sabemos prestarle atención, de, por ejemplo, la época en la que se realiza esa obra, ese contexto del que hablamos siempre. Sí, la obra nos puede hablar de la sociedad en la que está inserta, ¿sí? De alguna manera, pero también algunas animaciones, en este caso, no solo que nos pueden hablar de esta manera casi indirecta, sino que algunas actuaron o actúan en su momento directamente como una herramienta, ¿sí? Social y política, por abajo y por arriba, podríamos decir, ¿sí? Puede ser como manera de propaganda, ¿sí? Si viene desde arriba, o de adoctrinamiento, ¿sí? Estatal, pero también como una forma de crítica a la sociedad, ¿sí? Y también una forma de propaganda de resistencia o de subversión, si se quiere, ¿sí? Así que se me ocurre pensar, por ejemplo, no sé, que hay muchos casos, pero muchas veces la animación se la asocia con el humor. Yo creo que es una de las herramientas. Muchas, no siempre. ¿Cómo? Que no siempre, pero muchas veces va ligado con esa temática. Es una de las herramientas más fuertes que tiene el humor. Aparte, sobre todo, muchos estamos acostumbrados y nos hemos acercado a animación a partir de los llamados dibujitos animados, y sobre todo, que ya lo mencionaremos, los de Disney, ¿sí? Que mezclaban eso de bajo línea y te lo mezclo un poco con humor, ¿sí? Para que te entre a vos que sos chiquito. Así que sí, es una de las herramientas principales que tiene la animación. Y cuando habla de historia, es válida también. Claro, por eso, a eso me refería. Por ahí la conjunción también muchas veces jugaba para lo que es la política y el contexto social. Totalmente, sí. Así que podemos decir entonces tranquilamente que el cine de animación, sí, en su formato de corto o de largometraje, que ya existe, pensaba hace un poco más de un siglo, sí. La primera animación es de 1908, ¿sí? A partir de ahí unos experimentos que hizo un tal Emil Kohl, ¿sí? Un corto que se llama Fantasmagori, si lo pueden encontrar fácilmente, ¿sí? Decimos, podemos considerar a la animación como una fuente más para la historia, como un lugar más desde donde se puede abrevar para conocer esto que venimos definiendo, ¿sí? En estos encuentros cada tanto, que decimos que la historia es no otra cosa que el devenir de las sociedades en el tiempo, ¿sí? Así que si decimos que la animación toca frecuentemente, directa o indirectamente, nos puede hablar de la historia, nos sirve tranquilamente para conocer cómo van cambiando las sociedades. Además, pensaba, digo, para los que son docentes y digo, los que no son y fueron a la escuela, como todos, creo que está buenísimo que te enseñen algo a partir de una animación, digo. Como recurso didáctico. Claro. es excelente, ¿sí? Así que es a tener en cuenta también eso. La verdad existe una cantidad enorme de cortos que tienen a la historia o algún contenido histórico, ¿sí? Como temática. Yo me ponía a pensar y, por ejemplo, en el festival del año pasado, dos de los tres cortos que recibieron los premios principales tenían una temática histórica, quizás lo recordás, pero uno hablaba sobre la última dictadura en Argentina, sí, y otro sobre la guerra en el Paraguay. Uh-huh. Estamos, ¿sí?, hablando de la cuarta edición de Cartón. La cuarta, la de este año es la quinta. Sí. Y, por ejemplo, pensando en la quinta, está programada para este año una versión animada de una cosa que sí, originalmente es un libro, pero que es Rebelión en la Granja. Claro. Sí, que es una crítica del socialismo soviético, sí, en la época de Stalin, sobre todo. Sí. Y, bueno, y mencionábamos recién, sin ir más lejos, Disney, que tiene una producción enorme de dibujos que son netamente de propaganda estatal, sí. Disney hizo su fortuna en base a plata que le puso el gobierno de Estados Unidos, sí, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Hay un corto que es excelente, sobre todo tenían como protagonista al Pato Donald, los de propaganda política. Hay un corto que se llama Der Führer Face, que es del 43, ¿sí?, en plena Segunda Guerra Mundial. Sí, tendrá que ver con el juego este de que no emitía demasiada palabra concreta y más acción. ¿Jugar un poco con eso? ¿El Pato? Sí. Sí, sí, tenía esa posibilidad de hacerse el pelotudo, claro, y bajar línea haciéndose el tonto, sí. Pero sí, eso, sí. Disney, por ejemplo, te generaba desde... te ayudaba a generar consenso para entrar en la guerra mundial y después de la guerra, no sé, te bajaba línea para que vos entiendas que tenías que pagar los impuestos, por ejemplo. Pero pensándolo de un lado no tan desde arriba, y sí, quizás un poco más independiente, y creo que lo tenemos compartido en las redes del programa. Yo pensaba en un corto que a mí me encanta trabajar y compartir, ¿sí?, cuando doy clase o a cualquiera. Es un corto que se llama Britannia, de una animadora que se llama Joanna Quinn, que ahí sí ya tenés más una mirada independiente, y es una crítica directa de una británica, sí, hacia su propio país. Y es una crítica al imperialismo británico, y quien no pueda ver va a ver cómo ella parodia al imperio británico, ya que podemos decir que está en una etapa de decadencia, pero lo muestra a lo largo de la historia, sí, lo muestra como un perro gordo ahí que juega con una pelota que es el mundo, y después ese perro va cambiando y se transforma en un perrito más tonto. Así que por eso lado podemos relacionar un poco la historia y la animación, y para redondear un poco esta idea. Uh-huh. Pensaba que el primer largometraje de animación, que es del 1917, ¿sabe a qué tenía como temática principal? ¿Quiénes eran los protagonistas de ese cortometraje? ¿Quiénes? Hipólito Yrigoyen y el querido Partido Radical Argentino. Así es. El primer largometraje está hecho por un argentino, en realidad es un italiano nacionalizado argentino. El corto se llama El Apóstol, decía, sí, era de 1917, quien lo hizo se llama Quirino Cristiani, y es eso, es una sátira sobre la Argentina de principios del siglo XX y sobre ese traspaso que se hace entre los gobiernos oligárquicos y las primeras elecciones y la elección de los radicales. Cristiani también siguió haciendo otros trabajos, no siempre largos, algunos cortos, muchos sí con temáticas de historia, sí, ha hecho cosas sobre la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Y después en el 31 hace un corto que se llama Peludópolis, que también tiene como protagonista al presidente radical Yrigoyen, sí. Uh-huh. Que si algunos lo saben le decían el peludo, sí, como apodo. Sí. Que si había hecho el primer largometraje, Cristiani, de animación, bueno, con Peludópolis hace el primer largometraje de animación con sonido, ¿sí? Con sonido sincronizado, también en eso innova. Así como decía que podemos ver, que recomendábamos verlo de Disney o tenemos recomendado Britannia para haber posteado, bueno, con la obra de Cristiani no podemos hacer lo mismo porque se quemó entera. No lo puedo creer. No quedan nada, no queda registro de eso, que como decíamos sería maravilloso, por ejemplo, para trabajar el radicalismo, ¿sí? En clase o para comprenderlo uno mismo, reírse un poco, ver cómo veían en esa época desde la animación al gobierno radical. Lo que sí se puede recomendar, quizás como consuelo, y que me fijé hoy, así como sin tener demasiada esperanza, pero encontré que aunque está subido, sí, debe ser hace muy poco, es un documental que se llama The Mystery of the First Animated Movie, ¿sí? El misterio de las primeras películas animadas, que es un documental excelente sobre Cristiani, y en los cuales, como premio consuelo, puedes ver aunque sea algunos dibujos sobre esas primeras películas y testimonios que son buenísimos. Es una investigación, la verdad, que impecable. Y al propio Cristiani se lo puede ver hablando un poco de lo que era su trabajo. Y si no hay ninguna consulta o algún comentario que hacer, no, a mí... simplemente volver a repetir el nombre del documental para tenerlo ahí. Se llama The Mystery of the First Animated Movies. Perfecto. Es de un señor que se llama, si no me equivoco, Gabriel Zucchelli. Es un documental italiano. ¿El misterio de la primera película animada, algo así? Sí. Perfecto. Correcto. Bárbaro. ¿Qué nos tiene preparado? Para terminar, ya que habíamos hablado de Disney y hablamos de este tal Cristiani, vamos a escuchar un muy breve fragmento en el cual se escucha al propio Cristiani contando su experiencia de cuando en algún momento vino Disney a la Argentina y lo fue a buscar a Cristiani para contratarlo. Si quieren, escuchamos brevemente y con esto nos despedimos. ¿Qué cuenta Cristiani sobre ese encuentro? Muchísimas gracias, Leandro Ciovane, por haber pasado por aquí por Sándwich, por hacernos pensar un poco en lo que es la historia de la del de alguna manera de lo que es la animación en el trayecto. Un abrazo. Se había informado que en Buenos Aires existía un dibujante, el único que hacía dibujos animados, más de alguna categoría, modestia aparte era yo. Entonces yo ya tenía laboratorio con el microcine y todo, y le presenté un acto de Peludópolis. Y parece que le dijo a Thomas, dice, pero qué humorismo más raro tiene este hombre. Y dice, efectivo, un humorismo efectivo, pero raro. Dice, pregúntele en cuánto tiempo hizo la película Peludópolis. Le había dicho que eran 7 actos. ¿En cuánto tiempo y con cuánta gente? Y yo le dije, y él habría hecho 7, 8 meses. ¿Y con cuánta gente? Uno, yo. No solo dibujo, la filmación. Imposible, decía de Bolívar. ¿Cómo imposible? Dice, bueno, ni que es imposible. Los miraba todos y dice, nosotros para hacer una película así necesitamos 50 personas. Y este hombre, él solo, dice, se ha hecho una película. No lo quería creer. Dice, invítelo a que venga en el avión con nosotros como jefe de equipo para hacer películas de gauchos. Yo le agradecí la distinción, para mí era un honor, calcule. Pero yo tenía todo el laboratorio en marcha, que él había visto. Oh, dice, pero esto es extraordinario, este hombre tiene toda una industria aquí. Le agradecí mucho, pero señor Baldini, yo no puedo dejar esto. A dreamer. Thank you.